Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Nos embarcamos en esta ocasión en la maravillosa exposición de Oxford. Muchos de vosotros nos habéis dicho o habéis mostrado interés en la exposición, nos habéis dicho que os gustaría conocer más, saber qué tienen, qué ocultan, qué tesoros y secretos hay en esas estanterías. Así que hemos decidido traeros una entrevista con Erendis, que estuvo allí y nos va a contar todo, todo, todo con detalle que hay y que podéis encontrar en la exposición. Después nos adentraremos en una interesantísima clase de élfico y esta vez os aconsejo encarecidamente que la escuchéis porque es divertidísimo. Es una de las anécdotas más divertidas que Eledel ha tenido el gusto de compartir con nosotros y de verdad os vais a divertir, merece mucho la pena. Por supuesto también haremos una visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton, como es costumbre, en la que hablaremos precisamente del libro que se ha publicado sobre la exposición Tolkien, creador de la Tierra Media. Y no podía faltar una visitilla a la Sala de los Cuentos, donde María José pues vuelve a dejarnos absolutamente estupefactos con una lectura fantástica que nos llena los oídos de maravilla. Todo esto y mucho más podréis encontrar en este programa, así que os aconsejo que dejéis vuestras mochilas en la puerta, os acomodéis junto al fuego, compartáis con nosotros esta taza de té, porque vamos a empezar. Pero antes os voy a plantear la pregunta que resolveremos al final del programa, el enigma de Regreso a Hobbiton, como en todas las ediciones. Y esta pregunta es muy sencilla y dice así: ¿cómo se llama el menor de los hijos de Tolkien? Es fácil, seguro que muchos la sabéis, pero para los que no, la resolveremos al final del programa. Lo dicho, relajaos y poneos cómodos, que el fuego ya está encendido y comenzamos nuestra aventura. Y comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y, como hemos anunciado en el editorial, vamos a hablar de la exposición que hay ahora mismo sobre Tolkien en la ciudad de Oxford. Tengo conmigo a Paula Erendis, que viajó hasta allí y tuvo el placer de estar en esa exposición y ha decidido acompañarnos en Regreso a Hobbiton para contarnos todos los detalles y que sintáis como si hubieseis estado allí. Erendis, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Casi me habría encantado llevaros conmigo, pero bueno, a ver si esto sirve. Bueno, bienvenida de vuelta primero, nos alegramos de que hayas tenido buen viaje. En parte sí que estuvimos un poco contigo, sobre todo los que formamos parte del grupo del Telegram, que os recuerdo, chicos, que tenemos un grupo de Telegram, porque nos ibas mandando fotos de lo que ibas haciendo y compartiste con nosotros algunas cosas. Pero ahora vienes a contarnos muchísimo más. Lo más alucinante de todo para mí es que tan cerca, tan asequible, a una distancia no tan lejos de España, ¿no?, tengamos una exposición dedicada solo a Tolkien. Tolkien hace un tiempo estuvo como olvidado, parecía que, bueno, pues que nadie tenía ningún interés en el género de esa fantasía, parecía que no era algo relevante, pero las cosas han ido cambiando y en estos momentos vivimos una época muy dulce de la fantasía en la que estas cosas sí que importan. Tanto es así que se le dedica una exposición en la ciudad donde vivió tantísimos años. Y donde está enterrado, de hecho. Pero sí, la verdad es que es una cosa increíble. Bueno, la exposición creo que es la más grande que se ha hecho de Tolkien en muchísimo tiempo. Ahora mismo no sé daros los datos, pero vamos, la Bodleian. Bueno, esto es muy complicado, espero que perdonéis, porque mirad que me gusta intentar pronunciar en inglés, pero la vamos a intentar llamar la Bodleiana. La biblioteca en castellano, sí. Porque es una palabra complicada. De hecho, le comentaba a Elia, fuera de micro, que le he preguntado a mi profesor de inglés, que es irlandés, le dije, oye, tengo que pronunciar esta palabra y me cuesta un montón. Y me dijo, es dificilísimo, o sea, imaginaros. Es una palabra muy complicada, o sea, leído tal cual es Bodleian Library. Sí. Yo creo que en inglés lo hemos buscado antes y creo que es algo así como Bodleian o Bodleian. Pero bueno, vamos a llamarle Bodleiana, que tampoco es que sea súper fácil, pero bueno, por lo menos no meteremos tanto la pata porque tenemos algunos filólogos entre nuestros oyentes que luego se rasgan las vestiduras y no queremos eso. Exacto. Así que bueno, Paula, cuéntanos, vamos a hablar un poquillo de la exposición, dónde está, cómo se consiguen los tickets, qué podemos encontrar allí, un poquito un resumen. Vale, pues bueno, la exposición, como supongo que muchos sabréis, se titula Tolkien, Maker of Middle Earth, que básicamente es Tolkien, creador de la Tierra Media, y está desde el 1 de junio, que fue cuando se inauguró, hasta el 28 de octubre, o sea que la queda un mesecillo escaso. Y recoge más de 200 objetos del archivo de Tolkien de la Biblioteca Bodleiana y de colecciones de Tolkien de la Marquette University, que ahora os cuento un poquito más de esa universidad por si acaso, y muchos elementos de colecciones privadas, sobre todo de la familia de Tolkien. Hay que decir que la que ha creado la exposición es la conservadora Catherine McIlwain, que es la que se encarga del archivo de Tolkien de la biblioteca, y se trata de una exposición gratuita, cuando adquieres la entrada en la recepción, cosa que suele ser bastante complicado. Pero vamos, que lo único que te cobran por internet son los gastos de gestión, que es como una libra o algo así, y si no recuerdo mal, fue como una libra por las dos o tres entradas que cogimos a la vez. O sea, es un precio bastante irrisorio, lo cual es maravilloso. O sea, que si tú te acercas, si tú eres de Oxford y tienes tiempo, o de Londres, bueno, te acercas a Oxford, vas a la taquilla y pides tu entrada, es gratuita. Pero exacto, hay pocas para ese día. Exacto. Entonces, ese es el problema. Si lo coges a distancia, porque planeas un viaje a Londres y quieres pasarte por la exposición, puedes meterte en la página web de la exposición, sacar la entrada y te cobran una libra o algo así de gastos, sí, de gestión. Vamos, es gratis, chicos. Sí, básicamente es gratis. Pero bueno, tengo que decir que aunque se acabe dentro de un mes, no os desesperéis. ¿Por qué? Porque la exposición va a ir después a la Morgan Library de Nueva York y va a estar ahí del 25 de enero al 12 de mayo del año que viene. Entiendo que no es fácil llegar a Nueva York, pero igual si tenemos oyentes al otro lado del charco, que me consta, igual les es más fácil. Bueno, y aparte que si planeas un viaje a Nueva York, porque sí, porque Nueva York mola y es bonito, y además eres fan de Tolkien, pues bueno, tienes la exposición muy sí, a mano. Sí. Exacto. De hecho, yo creo que habría gente porque a la salida, luego contaré un poquito más, a la salida podías poner mensajes y tal, y había un mensaje de un hombre que había venido de Canadá solo para la exposición, que yo creo que si luego me entero de que se va a ir a Nueva York cuando soy de Canadá, es como, vaya. Lo que pasa es que es verdad que yo considero que es mucho mejor verla en Oxford por todo lo que Oxford es. O sea, nosotros después de la exposición, pues evidentemente fuimos a comer a Legal and Child, fuimos a ver la tumba de Tolkien, paseamos por los college y demás, ¿sabes? O sea, tienes la ventaja de que pues, puedes ver el Exeter, el Merton, su tumba, su casa, todo. Estás allí. Entonces es más especial, creo. Y bueno, antes de que se me olvide, también tienen un convenio, un pacto firmado la Biblioteca Bodleiana y la Biblioteca Nacional de Francia para hacer la mayor exposición de Tolkien en Francia el año que viene. Lo que pasa es que para esa no hay fechas. Entonces, bueno, esa a la gente que estamos en Europa, pues nos sigue pillando bien. O sea que igual alguno que esté en España o por Europa, igual le pilla mejor ir a Francia. Así que habrá que estar atentos. Muy bien, fenomenal. Pues si te parece, vamos a hablar un poco de los objetos que podemos encontrar. Porque, vale. Bueno. Sí, a ver, iba a contaros un poquitito antes, porque de estos 200 objetos que hay, las dos fuentes principales ya he dicho que eran la biblioteca y la Marquette University. Que supongo que a algunos le pasará que dirán, ¿la Marquette University? Bueno, pues es que resulta que la Marquette University tiene los originales del Hobbit, del Señor de los Anillos, básicamente los manuscritos originales, uh-huh, aparte de un montón de cosas, pero sobre todo esos dos. Y si no recuerdo mal, Egidio el granjero de Ham también. Y todo esto fue porque en los años 50, el William B. Reedy era el director de las bibliotecas y era un gran lector, y nada más salir El Señor de los Anillos se dio cuenta de que yo era un filón. Entonces, como le habían encargado a él adquirir fondos, cogió y se puso en contacto con un librero de estos que vende libros. Lógico, es un librero. Pero bueno, quiero decir que hace tratos de libros y demás. Y contactó con Tolkien en el año 56 para comprarle el manuscrito. Es ella el del Hobbit. Claro, ¿qué ocurre? Que en esa época nadie había contactado a Tolkien. O sea, Tolkien era, vale, sí, el Hobbit era famosillo, pero nadie había dicho, buah, esto va a ser un obrón increíble, vamos a comprártelo. No. Entonces Tolkien llegaron al final a un acuerdo con una serie de negociaciones. Vais a flipar, porque creo que fueron, si no entendí mal, unas 1.500 libras de la época, que eran algo menos de $5.000. Por favor, el manuscrito del Hobbit, del Señor de los Anillos, o sea, por favor. Y le llega el primero en el 57. Entonces, claro, es una de las grandes que nutre, porque hay varios originales del Señor de los Anillos y del Hobbit. Entonces, quieras que no, pues eso es importante. Y luego está en sí donde está la... Perdón, la exposición, que es la Biblioteca Bodleiana. Es la biblioteca principal de la Universidad de Oxford. De hecho, bueno, Elia ha estado conmigo allí. Sí. Es preciosa y enorme. Es la segunda más grande de Inglaterra, detrás de la biblioteca, de la National Library, de la British Library, perdón. Y tiene unos 13 millones de ejemplares impresos, que se dice pronto. Tiene diferentes sedes y demás. Y se empieza a construir además en torno al año 1320 en lo que se conoce como la University Church of St. Mary the Virgin. Y era una habitación chiquitaja que actualmente es parte de la biblioteca. Y recibe el nombre porque en el siglo XVI, o sea, aunque era pequeñita, en el siglo XVI hay un tal Sir Thomas Bodley, de ahí su nombre, que era diplomático de la época de Isabel I y miembro del Merton College, que decide, cuando se retira, donar fondos a la biblioteca. Ah, muy bien. Y dinero, y sus libros y demás. Y se abre oficialmente en 1602, ¿vale? Entonces... Vale. Este es el comienzo de lo que es la biblioteca per se. Entonces, bueno, decir que evidentemente Tolkien tenía mucha relación con la biblioteca. Bueno, de hecho, muchos habréis oído hablar que la Radcliffe Camera, que él y yo tenemos una foto delante, de hecho, era la que inspiró a Tolkien para el Templo de Sauron. Sí. Entonces es parte, o sea, ya incluso su obra tiene mucha relación con lo que es en sí la biblioteca. Pero bueno... De hecho, la primera relación de Tolkien escrita con la biblioteca data de noviembre de 1913, que es cuando escribe una carta a Edith, que de hecho se encuentra en la propia exposición, en la que le habla de que fue a la biblioteca a hacerse socio, que le trataron mucho mejor de lo que él esperaba, porque al parecer a veces eran un poco bordes, pero gracioso, y que fue después a la Radcliffe Camera para inscribirse ahí como lector. Comenta además que es un lugar maravilloso y espléndido y que está como emocionado con todos los libros y manuscritos que hay en la biblioteca. Y ya digo que es una de las que está en la propia exposición. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya tenemos todos la base suficiente como para saber dónde estamos yendo, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es que voy a intentar contárosla como yo la vi. Es decir, el orden no es el orden del catálogo o a lo mejor el orden de la sala. Pero es el que yo fui siguiendo porque cuando llegas es una sala muy chiquitita, ¿vale? Bueno, a ver, no es una sala muy chiquitita, pero es solo una sala. O sea, tú inicialmente llegas, hay un pasillo súper chulo, o sea, te pasan la entrada y hay un pasillo muy chulo en el cual están como hay una proyección del mapa de la Tierra Media. Entonces, claro, cuando tú vas andando parece que estás andando por la Tierra Media porque el mapa se va moviendo. Ah. Y al fondo del todo, de hecho, hay unas puertas de Durin. ¡Qué bonito! Sí, eso es súper chulo. La verdad es que es muy, muy chulo. La entrada... Los ingleses en esto del marketing... No, sí. O sea, eso es verdad. O sea, eso tengo que decirlo. Aquí, la verdad es que no sé cómo se llama esa profesión... Pero los que se encargan de, pues yo qué sé, de planificar las exposiciones, las que yo he visto en Inglaterra son espectaculares. Le sacan leche a una cuza, o sea, exprimen todo al máximo. Sí, pues aquí totalmente. Entonces, cuando llegas casi a la puerta de Durin, a la izquierda, pues se abre una salita pequeñita. O sea, ya digo, no es que sea pequeñita, lo que pasa es que, claro, tú estás ahí en plan de, ¡buah, hay un montón de cosas! Y luego es una sala. Y dices, ¡vaya! Pero vamos, como decía Carlos, que es uno de los amigos con los que fui, decía, bueno, si va a dar igual, os vais a tirar aquí una hora, aunque fuese tres muebles, os tiraríais aquí mil años. Y es verdad, o sea, al final es una sala y yo creo que estuvimos hora y media larga, ¿sabes? Que puedes decir, joder, es una cosa pequeña, pero había bastante gente. Y aunque vas con hora, seguía habiendo mucha gente, con lo cual, de hecho, entramos más tarde de nuestra hora... Ya que yo estaba llenísimo, porque claro, en el fondo como es gratis, pues claro. Y en Inglaterra porque cuando llegas en la propia estación hay carteles de Tolkien de la exposición por todo Oxford, y yo creo que vi alguno en Londres, creo, no me acuerdo bien. Quiero decir que está muy anunciada y los ingleses son muy conscientes de que eso está ahí, entonces al final va mucha gente, y luego pues gente fan de Tolkien por todo el mundo. Entonces, bueno, pues entramos por esta puertecita y yo entré, vi la sala y me fui hacia la izquierda porque había, era el lugar en el que menos gente había. Sí, amigos, yo me guío por eso en las exposiciones. Busco donde hay menos gente para poder disfrutar un poco más. Uh-huh. Y entonces la primera zona que hay es la zona de fans y de impacto, yo llamaría algo así. Sé que en el catálogo tiene un nombre, pero la verdad es que no me he fijado. Entonces, lo llamo Fans Impacto porque hay como un montón de copias de todos los libros que ha publicado Tolkien, pues está El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Reloj Guton Mayor, Las Cartas a Papá Noel, todos los libros que uno quiera de Tolkien en un montón de idiomas. Eso por un lado, y está como casi de fondo. Y luego de vez en cuando hay como paneles con cartas de fans. Cartas, digamos que curiosas. Por ejemplo, la primera que así que no es, que me llamó la atención es porque resulta que era una niña de 7 años que le había encantado El Hobbit, y a Tolkien le hizo tanta ilusión que una niña le escribiera que él la respondió y la compuso un poema. Madre mía. Que la niña se llamaba, creo que Rosalind o algo así, sí, Rosalind. Y le compuso un poema a Rosalind y me pareció súper curioso. Luego otra carta súper fuerte. Bueno, a mí me parecía muy fuerte. Porque es que aparecen las cartas firmadas de Margarita, princesa de Dinamarca, que luego fue reina de Dinamarca. Cartas e ilustraciones que le remitió al propio Tolkien. ¿Sabes? Que es como... ¿Hola? Sí. O sea, cuidado, aquí hay un nivel, ¿eh? O sea, para que luego, digamos, la realeza lee El Señor de los Anillos. Yo ahí lo dejo. Exacto. Oye, que... Joder, que no está mal, que... Qué bien, ¿no? Además, para Tolkien, que de repente te escriba a la princesa de Dinamarca, es que vamos, tiene que ser alucinante. Sí, la verdad es que sí. Además, creo, según te ponía una de las notitas, siguieron manteniendo correspondencia, ¿sabes? O sea, que sí que se estuvieron escribiendo al final, oye, muy si bien. Quieres que no. Lo que tú dices, no te escribe todos los días una princesa de un país. Pero bueno, otra que fue súper curiosa, es que le escribió un señor que ya era mayor, que tenía 70 y tantos años o algo así, que se había enterado por un familiar que había un personaje en El Señor de los Anillos que se llamaba Sam Gamgee, que es su nombre. O sea, escribió Sam Gamgee de verdad. Entonces, nada, a Tolkien eso le hizo muchísima gracia, como es normal, porque yo supongo que te inventas un nombre y no esperas que te aparezca alguien que te diga ¡Ey! ¡Que soy yo! Y le contestó diciéndole lo valiente y lo muy importante que es Sam para la historia, ¿sabes? Y en plan de, hey, no te preocupes, que el personaje que lleva tu nombre es un crack, básicamente. ¿Vale? Y luego, bueno, también había un montón de... Había cartas en Húsdúl, que algunas, de hecho, estaban con erratas o algo así, que yo creo que Tolkien las corrigió o alguien las ha corregido, porque había correcciones en lápiz, no sé. Pero bueno, luego voy a decir que la carta que a mí me hizo más ilusión, porque yo, aparte de fan de Tolkien, soy una fan... Confesa, y él ya lo sabe, de Terry Pratchett y de su mundo disco. Bueno, de Terry Pratchett en general. Entonces, claro, no sabéis lo que es ir mirando las cartas y de pronto ves una que está firmada por Terence Pratchett. Y yo, en plan de, ¿qué? ¿Perdona? Porque además, uno ha visto muchas veces su firma. No es que tenga nada firmado por él, pero en diferentes sitios, y fue como, espera un segundo. Y efectivamente, cuando miras abajo, te cuentan que es Terry Pratchett cuando tenía 19 años. Escribió a Tolkien con 19 años porque se acababa de leer El Herrero de Guton Mayor, que a mí eso también me llegó al corazón porque, como ya sabéis, cuando hablamos de las obras menores, es mi obra menor favorita, diciendo que se la esperaba un poco más como Egidio, pero que se encontró algo completamente diferente y que era algo que además que a él le enganchó muchísimo y que se le leyó un montón de veces y que de hecho fue a raíz de leer Egidio lo que le impulsó finalmente a escribirle una carta a Tolkien. Y que dice que tiene un punto nostálgico el herrero que le encanta y que nada, que está esperando a ver si Tolkien publica su Silmarillion. Lo cual es muy gracioso porque en el fondo la carta pues es de bastante antes de que, no de bastante antes, pero es de antes de que Tolkien muriera y como todos sabemos el Silmarillion nunca vio la luz en vida de Tolkien y entonces es como, anda, mira qué cachondo este. Y entonces esa me hizo ilusión. Bueno, Pratchett siempre ha dicho que Tolkien le encantaba, o sea que lo sabemos, pero es bonito que mantuviesen correspondencia. ¿Qué época esa? ¿No? Ahora ni nos lo podemos imaginar, pero tú, primero, podías localizar al escritor y llegar a hacerle llegar una carta. Ahora es imposible. ¿Dónde vive George R. R. Martin? Pues no lo sé. No tengo su dirección, desde luego. Si consigues enviarle una carta, es improbable que te respondan. Y si te responden, lo más probable es que sea la secretaria de alguien, que ya es bastante, que esa persona diga, oye, responde una carta a este chico. O sea, que te quiere decir, ya es algo, ¿no? Pero en esa época podías escribir a Tolkien, jolines, y Tolkien te contestaba, ¿no? Es verdad que incluso recibía llamadas a casa, pero bueno, no le hacía mucha gracia cuando eran de Estados Unidos porque le despertaban. La gente no tenía en cuenta esas cosas. Pero bueno, que era otra época, jolines, y es bonito también, debe haber sido bonito vivir eso, que poder escribirle una carta a un escritor, poder recibir cartas de tus fans, cuando a lo mejor tu obra no es tan súper archi mega conocida o no es tan famosa, o sea, no tiene el alcance que tiene ahora, desde luego, no lo tenía. Y recibir cartas de gente diciendo que les gusta mucho, que les ha cambiado la vida, que supone algo para ellos, pues tiene que ser una maravilla. Y recibir respuesta, pues ya ni te cuento, ¿no? Tendría que ser flipante, la verdad. Pero ya te digo, o sea, ves estas cosas y algunos, o sea, porque hay gente que, pues yo qué sé, la niña de 7 años en el fondo. Bueno, incluso el propio Pratchett, o sea, porque claro, a nosotros ahora Pratchett es como, oh, es un escritor de reputado prestigio, al menos en el mundo fantástico, pero con 19 años no, claro. Con 19 años yo creo que no había casi ni empezado a escribir, ¿sabes? Uh-huh. Y aún así recibió respuesta de Tolkien, entonces es algo muy chulo. Pues sí, un gran tipo este Tolkien. Pero, cuéntame una cosa, ¿esa es solo la sección de fans? O sea, ¿es completa la sección de fans? Sí, sí, sí. Cartas, fenomenal. Cartas y libritos y ilustraciones a veces de algunos fans. Ah, es verdad, ya había alguna chapa de estas que pone Frodo Lives y cosas así. O sea, demostrando un poco la influencia y todas las cosas que ha hecho Tolkien en el... O sea, cómo ha influido a lo largo de la historia. Fenomenal. ¿Qué nos toca? ¿Cuál era la siguiente vitrina que tuviste? Pues la siguiente que estaba libre es la del Hobbit. Ah. Además, somos unos cachondos y cuando llegamos al principio, al final de la vitrina, para nosotros descubrimos que ese era el principio. Pero bueno, no pasa nada porque tampoco nos reveló nada. O sea, no había spoiler. Exacto. No había forma de que aquello me revelase algo que no supiese del Hobbit, así que estaba muy guay. Tengo que decir que en esta, claro, es la primera vez que empezamos a ver lo que son Tolkien, ilustraciones propias de Tolkien. Porque todos sabréis, yo creo, que Tolkien ilustraba. O sea, muchas de las ilustraciones que habéis visto de muchas cosas son hechas por el propio Tolkien. Y la verdad es que, joder, que yo las he visto, pero aún así me parecen preciosas. De hecho, bueno, le contaba a Elia que muchas de ellas nos dedicábamos a buscar porque, claro, Tolkien las firmaba con su runa. Entonces, claro, tú estás ahí viendo, pues, la escena, el águila de una de las águilas, que tiene la ilustración, y nos veías ahí buscando en plan de, ¿dónde está la runa de Tolkien? Ah, sí, está en esa esquina chiquitita, ¿la ves ahí? Era súper gracioso. Y, que por cierto, ese águila, al parecer, Tolkien la sacó del Birds of British Isles, que tenía uno por casa, y entonces copió el tipo de águila. Porque, de hecho, en el catálogo, creo que, si no recuerdo mal, hay una foto de cómo es en el libro y al lado de la de Tolkien. Tengo que decir que aún así copiar a veces es muy complicado y más en una ilustración, y el fondo de la ilustración es una pasada. Bueno, a mí es que me encanta Tolkien también porque utiliza unos colores muy intensos y a veces además mete mucho azul. Y el azul para mí es un win siempre. Siempre es bien. Eso era muy guay. Algunas de las ilustraciones, pues esta que os estoy comentando, el águila, que seguro que la habéis visto, la de conversaciones con Smaug os tiene que sonar. Es una que es un dragón rojo, evidentemente es Smaug, sobre una montaña de oro. Yo creo, ojo, quiero enseñársela a ella porque yo creo que la tengo por aquí, porque soy así una cachonda. Sí, exacto, es esta. Está en la página, de hecho, del evento. Y hay luego también otra que me encanta, que de hecho me he comprado una bolsa, vamos, me han regalado una bolsa de tela, de esas que venden por ahí, de la de Bilbo sobre los barriles, que es súper bonita. Es en azules, por supuesto, y entonces no podía ser de otra manera. Uh-huh. Y la verdad es que me encanta. Bueno, ahora que estoy hablando cada 3 segundos de ilustraciones y vais a ver que voy a mencionar un montón de ilustraciones de Tolkien o cosas curiosas, si a alguien le apetece ver alguna, Que me lo diga por redes o en el pro, o en los comentarios. En los comentarios de iVoox. Y yo intento o subirla al Instagram o subirla a Twitter, porque si bien no hice yo, estaba prohibido hacer fotos y sé que soy una mala persona, pero es que a veces era muy difícil contenerse para hacer una foto. Y si no, además, me compré la, por supuesto me compré el catálogo, y en el catálogo está todo. Entonces os puedo hacer fotos de lo que comente si os apetece ver algo, en plan de, jo, esta cosa me ha picado mucho la curiosidad, quiero verla. Comentadlo, ¿vale? Que en el fondo esto es también para que sintáis un poquito más cerca la exposición. Fenomenal. ¿Vale? Luego también estaba, por supuesto, una ilustración que es muy chula de Tolkien también, de Rivendell, o el mismo Hobbiton. O sea, la de Hobbiton es también genial. O sea, tiene unos colores que evidentemente es Hobbiton a muerte. ¿Quién mejor que Tolkien para describir cómo era para el Hobbiton? Y tal. Es que... Vale, la estoy viendo y la verdad es que es muy bonita. Es que se... Muy colorida. Sí, exacto. Le mete unos, le pone Tolkien unos colores que a mí me fascinan, la verdad. Pero bueno. Luego también, o sea, aparte de las ilustraciones, pues tenemos algunos de los, de lo que serían las cubiertas del Hobbit. Hay sobre todo dos que llaman mucho la atención. Una es que la, yo creo que debía de ser una de las primeras ediciones, entonces tenía al dragón. Si pensáis, o sea, os estoy hablando de la portada esta que son como unas montañas, sí, como azules y verdes, uh-huh, pues el hay un dragón en el lado izquierdo, en el lado de lo que es la noche, que yo creo que cae por la parte de atrás del libro, uh-huh, cuando lo tienes cogido. Sí. Pues en una de esas ediciones lo tenía puesto en el lado del día. Entonces, al parecer, en cierto momento Tolkien reflexionó y dijo, no, las criaturas del bien en la luz, y puso las águilas, y las criaturas del mal en la sombra y en la noche, y entonces puso al dragón en la noche. Entonces, está muy chulo porque puedes ver eso. Muy bien. Y luego hay otra también que también nos llamó mucho la atención, porque otro de los bocetos te aparece en plan de como con anotaciones en los bordes. Debía ser ya de los últimos. Y en la exposición descubrimos un montón de cosas que a Tolkien le fueron, ya os las iré contando, le fueron diciendo, no, esto no puedes hacerlo así porque es muy caro. Y la primera de ellas es que Tolkien quería el sol rojo, que yo creo que al final le pusieron el sol rojo en ediciones más modernas. Pero la realidad es que en aquel momento hay una nota en un lateral que pone algo así como, Tolkien, quitar el, o no tener en cuenta el rojo, algo así, no me acuerdo exactamente la frase, porque era muy caro. Entonces le quitaron, al parecer en una de sus primeras ediciones, le quitaron el sol rojo, el rojo les parecía mal porque era muy caro. Y tú como, y el dragón, sí. Le quitaron, y entonces yo decía, pobrecito, o sea, tú estás ahí comiéndote la cabeza, diseñando cosas y es como, no es caro, no es caro. Luego ya os contaré, hay otro par de cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Y luego también, otras dos cosillas que molan un montón. Bueno, una nos hizo muchísima gracia. Porque claro, está, como os he contado, están los manuscritos del Hobbit, y entonces hay un, está la portada de, que pone The Hobbit, o Or There I'm Back Again, y resulta que a Tolkien en esa primera edición que hace, que estaba escrita a máquina, pero la portada él la había hecho él a mano, se le olvidó poner su nombre. ¿Sabes? O sea, es como cuando a ti se te olvida poner tu nombre en un trabajo. De estos que vas a entregar en la universidad o en el cole. Sí. Pues a Tolkien también, pero con su obra. O sea, estaba intentando vender el Hobbit y se le olvidó poner de quién era. Por suerte lo debió de escribir a alguien, o sea, pues de manera posterior, o el editor o el impresor, no se sabe quién, pero alguien puso debajo de la lápiz, J.R.R. Tolkien. Pero bueno, también se puede ver que también a veces uno se despista, aunque sí, seas un grandísimo escritor. Y bueno, y luego también es muy curiosa la de, que yo creo que lo hemos oído todos, ¿no? Cuando Tolkien empezó a cambiar los nombres, ¿no? Y entonces está por ahí una de las hojas del Hobbit en el que se ve, hay que cambiar Blandorthin por Gandalf. Y debajo, Gandalf por Thorin, y entre paréntesis, Oakenshield. O Medwin por Beorn. Y no sé qué de los otros. Como muy gracioso, porque son cosas que yo creo que cuando estudias a Tolkien, siempre has sabido que él hizo esos cambios de nombre. Pero de pronto están ahí. Es como, ¡wow! Sí, no es tanto el qué, sino el cómo. Exacto, sí, sí. Y su letrita, y su... Exacto. Sí, es muy valioso. Y bueno, y aquí terminaba la vitrina, más o menos. Y entonces nos movimos a las siguientes que vimos medio vacías. Recordad, ese es el sistema que vais a seguir en esta exposición. Eran las que estaban como en el centro de la sala. La de... digamos que, joder, es muy difícil explicar ciertas cosas. Las dos anteriores que os he dicho están como bordeando la pared, ¿no? Y entonces ahora había una que era paralela a una pared, digamos a lo que sería el ancho, sí, el ancho de la sala, y otra que era paralela un poco al largo. No era ni igual de largas ni que el ancho ni que el largo, pero eran como paralelas. Vimos primero la que era paralela a la pared del Hobbit, que es la del ancho, y que era un poco como Tolkien como profesor o su vida más de adulto, digamos, ¿no? Vale. Entonces, esa vitrina, por un lado, está muy chula, o sea, bueno, por un lado, por todos los lados está muy chula, pero quiero decir, por un lado tiene cosas de él como profesor, como por ejemplo, una de las sillas que tenía él en su casa, que además, al parecer es el estilo Windsor, es el que le gustaba a Tolkien, que es uno que tiene como brazos para que puedas apoyar para escribir y demás. Sí. También estaba una de las mesas que tenía en su casa, que creo que no es en la que escribía todo, pero era una de las que utilizaba él a veces para escribir. Sí. Y también tiene un montón de fotos de familiares, o sea, de sus cuatro hijos. Una que hay muy mítica, que está él como tumbado en una hamaca con un sombrero en la cabeza y con uno de sus hijos, no me acuerdo quién, en la cama. Fotos familiares con Edith. Un montón de fotos y de cositas suyas personales. Por ejemplo, un diario de bolsillo de la Universidad de Oxford del año 41-42 y demás. Y luego tiene ya cosas más de él profesional. Bueno, sí. Por un lado tiene más cositas de él profesional, como por ejemplo está el poema de Arturo, parte del poema de Arturo. Sí. Está también... Había algo del Beowulf, yo creo que también en esta zona. Sí, había cositas de Beowulf. Y por el otro lado... Saltamos más a sus hijos y están algunas de las cartas de Papá Noel. ¡Ah, qué bonitas! La verdad es que era una preciosidad y además están las ilustraciones también. El Papá Noel, por ejemplo, este mítico suyo. O una ilustración que hay con el oso polar. Los sobres con los sellos que hacía él y demás. Una pasada. Y luego, bueno, en medio, se me ha olvidado contar que entre estas dos vitrinas hay un mapa de la Tierra Media como en relieve. Ah, qué bonito. Iluminado, y de hecho creo que venían marcados un poco los caminos que seguían. Entonces nos veis a los tres que fuimos ahí en plan de, no, y ahí no sé qué, y ahí no sé cuántos. Eso debe ser no sé qué. Si te pones ahí a mirar, pues esa superficie era empinado cuando tuvieron que subir para allá. Era bastante cómico. Está ahí además iluminado en el centro, con lo cual es bastante chulo. Y luego nos fuimos a lo que sería la vitrina además de su juventud e infancia. Sí. Que también es súper curiosa. Porque en el fondo yo creo que todos conocemos mucho su vida de profesor, su vida posterior, pero pues su infancia, hombre, sabes lo básico, que nace en Sudáfrica, que se queda huérfano. Pero, por ejemplo, está el obituario de su padre en un periódico. Anda. Y una carta que escribió Tolkien, que, o sea, su niñera realmente, a su padre, que de hecho no llegaron a mandar porque la escribió como el día antes de que les llegara la noticia de que estaba muy enfermo y de hecho murió muy poco después. Vaya. También hay además una foto del padre con unos amigos, porque yo creo que nunca había llegado a ver una foto de su padre. Sí, yo no le pongo cara, ni a su madre tampoco, fíjate. También hay una foto de la madre. Claro. De hecho, la madre está sola en la foto, es un retrato de esto, ya. Es como el mítico de Eddie. Que era bastante guapo, por cierto. La foto, hay dos fotos de él y de Hillary de pequeños, también. Sí, que por cierto, lo vamos a repetir aquí, aunque Hillary es un chico, ¿vale? Es que escucho muchos programas por ahí, o sea, he escuchado en otros podcasts que hablan de Tolkien y Hillary, siempre dicen Tolkien y su hermana, pero no, Hillary era un chico, pues era nombre de chico en esa época o siempre ya no está de moda, pero bueno, que Hillary era un chico, que quede claro. Hay que dar ciertos datos. Luego también volteando un poco la vitrina, está la carta que empiezan las cartas a Edith. Está la que he comentado antes, por ejemplo. La foto mítica de Edith de joven, que a mí esta mujer en serio me parece bastante guapa. De hecho siempre defiendo, igual alguien me pega, que ella era más guapa que él. Las cosas de, siempre hay uno más guapo en la pareja. Yo siempre, yo cuando miro a Edith y a Tolkien digo, ella era muy guapa. Pero bueno, eso siempre es una cosa un poco más personal, ¿no? Y luego también, por ejemplo, hay uno de sus cuadernos del Exeter College. Y luego, una de las cosas que más atención me llamó... ¿Sí? Que esto se lo he comentado a Eli conforme volví. Yo creo que fue de lo primero que te conté. Y es que hay un libro de deuda de besos. Ah, sí, me acuerdo. ¿Y diréis qué? Pues sí, resulta que Tolkien, cuando retoma su relación con Edith, al parecer se da cuenta de que, claro, para poder casarse con ella necesita terminar definitivamente la carrera y ser totalmente independiente, y se pone a estudiar mucho. Claro, uh-huh. Eso conlleva no verla. Entonces empieza a hacer un cuaderno en el que le va poniendo las horas, una cantidad de besos que le debe Edith a Tolkien por estar él estudiando, por el esfuerzo que está haciendo. Menudo morro. Eso me hace mucha, mucha gracia. Pero bueno. Y luego también, por supuesto, no se puede... O sea, si estamos hablando de la juventud de Tolkien, no podemos hablar de la primera... No podemos olvidarnos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay algunas fotos de sus compañeros de hecho, ese momento es un poco tremendo. Porque hay una foto original del grupo... De uno de los grupos, creo que es de Exeter. Y... Abajo tienen como fotocopiada la foto, uh-huh. Y te marcan todos aquellos que murieron, que creo que si cuentas en la foto es una barbaridad, o sea, pues eso, es que a lo mejor es un tercio de la gente la foto. Ya, si es que la Primera Guerra Mundial fue una escabechina. Que en la Segunda también murió mucha gente, pero en la Primera muchísima, y además gente que no eran soldados, porque al final no era un ejército profesional, entonces pues caían como chinches, pero bueno. Sí, totalmente. Y... También, bueno, yo, si os acordáis del programa de John Garth, que va a hacer un añito dentro de nada, sí. Hablamos también del TCBS, de uh-huh. Amigos, pues hay una de las cartas de G.B. Smith, de uno de los cuatro grandes amigos de Tolkien, que además es muy terrible, ¿no? Bueno, no muy terrible, pero es una de estas últimas que escribe ya él desde el frente, que termina con el que Dios te bendiga, mi querido John Ronald. Y espero que puedas decir las cosas que yo intenté decir mucho después de que yo no esté para decirlas, si ese es mi destino. Bueno, esta es mi traducción más o menos, ¿vale? Ajá. Que a mí me pareció muy bonito y muy terrible, ¿no? Porque evidentemente, o sea, era como que él, estando en ese fragor de la batalla, ya veía que mucha oportunidad de decir nada iba a tener. Esta es la carta, porque yo sé, aunque esto no sé si esto, fíjate, lo tengo en la mente desde hace tanto tiempo que ya no sé si realmente pasó o si es la típica historia que endulzas o que he visto en algo de ficción y me lo he creído, pero yo tengo en la cabeza como que Tolkien recibió una carta de uno de sus amigos poco antes de que este muriese, o que la recibió cuando él acababa de morir o algo así, y le llegó la carta, algo así. Era esta, ¿verdad? Yo creo que es esta, porque sí que ponía que murió no mucho después. Vale, pues debe ser esta. Pues qué triste, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, voy a intentar seguir adelante. Sí, vamos allá. Vamos a pasar un poco más, porque si no esto es un poco... Eterno, un poco, sí. No, y además un poco duro que... Sí, que no nos vamos a quedar aquí. No vamos a acabar con esto. No. Y luego, pues luego pasamos. Si os he dicho que estábamos en una paralela al largo de la habitación. Sí. Pasamos al lado del frente. Vale. Pero a la mitad, que está más pegada al Hobbit, porque digamos que en esa zona había como dos partes de vitrina. No te preocupes, da igual. Sí. La siguiente vitrina. No te preocupes. La siguiente vitrina cuenta con un montón de ilustraciones. ¿Vale? Muchas de ellas de cuando era joven, del 14, así. A ver, hay de todas las épocas, pero llamaban mucho la atención las que de que era cuando más jovencito. Uh-huh. Hay una que me encanta porque es la que tiene la portada de mi libro de Rovenandum. Sí. Que es la de como la del fondo del mar, una que hay peces así como súper curiosos. Me suena, sí. Sí, yo creo que si pones... Porque esta que no sé si la tengo, no sé si me porté bien y en esta no la hice. No pasa nada. Si pones Rovenandum, sí, yo creo que te tiene que salir. Sí, efectivamente es esa. Vale, sí, vale. En el fondo del mar. Ah, sí, sí, me suena muchísimo. Claro, es que pues está ese original. Y bueno, lo que es genial de esta vitrina es que al parecer a Tolkien le encantaba... Bueno, a Tolkien y a medio mundo. ¿Quién no ha garabateado un librito, un periódico, un cuaderno y demás? Pues a Tolkien le fascinaba. Y además, a Tolkien al parecer leía con asiduidad el Daily Telegraph y el The Times. Y... siempre estaba haciendo los crucigramas. De hecho, hay una de la biblioteca que dice que no hay ningún crucigrama sin acabar en los archivos de la biblioteca. O sea, los hacía todos. Él ahí, taca, taca, taca. Y cuando se aburría y había terminado de rellenar, pues se ponía a hacer diseños y patrones y demás. Pero diseños que algunos son los que utiliza luego para emblemas de Númenor o de grandes casas y demás. O sea, vale, entiendo. Tenéis que ver los diseños De estos hay en la biblioteca, al parecer, unos 183, según leí. Joder. Y están fechados entre el 60 y el 67, que por otro lado tiene sentido porque es cuando ya estaba jubilado. Tenía mucho tiempo para hacer dibujitos, al parecer. Entonces, y nada. Luego además, vale, es verdad, que se me iba a olvidar. Es que bueno, tenéis que saber que me he apuntado cosas porque si no, es que había muchas cosas y se me olvidan. Al lado de esto, había una hoja con Tolkien intentando escribir en élfico. Este, anda. Evidentemente lo tuve que leer a Darion. ¡No me digas! Sí, sí. Y de hecho al lado estaba el mapa de Númenor. ¡Yay! Y de hecho, el mapa de Númenor, que tenía como un montón de notitas en verde y en rojo, y había un puntito, por supuesto, en mitad de Merie, con una E al lado, y abajo ponía, aquí está la cara, pone Erendis, sí, Emerwen. Y yo en plan de ¡yay! ¡Claro que sí! Y entonces eso me hizo mucha, mucha ilusión, en plan de ¡mira, mira, estoy ahí! Y mis amigos con los que iba, que son frikis, pero yo creo que no llegan a mi nivel, en plan de ¿pero qué dices, loca? Pero era muy guay. Y luego, bueno, esta vitrina era muy chiquitita y nos fuimos a otra vitrina, ya, lógicamente. Y esta es como para llorar otra vez, porque volvemos a las sesiones de la Marquette University. Uh-huh. Y entonces ahora lo primero que vi fue el poema del anillo. Ah, manuscrito, ¿por quién? Madre mía. Y eso es como, o sea, es que lo estoy pensando, chicos, y me dan ganas de llorar otra vez. Es que era como... ¡Madre mía! No lo puedo creer. Que está aquí. Y de hecho estuve un ratito largo ahí. Yo creo que la gente me dio un poco, pero dije... ¡Ah! ¿Qué más dará? Manuscrito por Tolkien. Es que... es tela marinera, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Luego ya tuvimos que avanzar. Hay algunas cartas de los editores ahí hablando de cómo va el libro, no sé qué. Una portada de Tolkien. Es muy gracioso porque pone... The Magic Ring, y tachado... Y debajo se lee The Lord of the Rings y una interrogación y tú, ¡ah! O sea... Al principio tenía otro nombre. De otra forma. Interesante, interesante. Hay un montón de borradores de capítulos. Está una primera versión de Las Puertas de Durin. Ajá. Y que me hace mucha gracia porque pone Melon con H intercalada entre la M y la E y luego la H está tachada en plan de, no, esto no va aquí. Esto se me ha colado. Y... Ah, bueno, es verdad. Esta es otra de las cosas, es que aquí te cuentan, otra de las cosas que quería hacer Tolkien que no le dejaron es que a él le habría gustado que la edición, la página en la que aparecen las puertas de Durin, fuese negra y las puertas se viesen en blanco, porque en el fondo es plata. Claro, o sea, como el efecto de una puerta de plata sobre un fondo de piedra de noche. Exacto. O sea, como se vería de verdad. Exacto, eso es lo que quería Tolkien. Pero otra vez los editores le dijeron que eso era muy caro y que se dejara de chorradas, básicamente. Y que es otra cosita que me da pena, porque lo piensas y dices, jo, la verdad es que habría quedado súper chulo sí. El efecto. Pero bueno, el dibujo es también muy bonito. Y aquí hay además otro descarte que de verdad que también me flipó, porque Tolkien se dedicó, se curró muchísimo unas páginas del libro de Mazarbul. No me digas. Sí, sí, pero como si fuesen facsímiles, en plan de que las envejeció, las hizo agujeros. ¿Qué dices? Las puso como tinta roja para que pareciese sangre. 3 o 4 páginas hay. Porque él quería que fuesen como un facsimilar que va con tu libro. Madre mía. Pero claro, también le dijeron que era muy caro y que no. Y tú como, pero yo quiero eso. Pero oye, eso, ¿y esas joyitas dónde están? Pues, o sea, quiero decir, me refiero, antes era muy caro, ahora ya no. La verdad es que podrían venderte la versión del Señor de los Anillos con la réplica de esas, o por lo menos con el texto de esas páginas del libro de Mazarbul. Yo lo he pensado, os he dicho, antes era muy caro, pero ahora que sabes que es un filón, saca una edición con todas las cosas que quitaste de Tolkien. O sea, igual que han puesto el sol rojo en la portada del Hobbit ahora, porque ahora no es caro, sí. Una página en negro con letras en blanco o un facsimilar de 3 páginas, pero si hay libros que valen 200 euros de edición nueva, sí, sí. ¿Cómo no vas a comprar esto? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, lo de las puertas de Moria ya está arreglado. Yo creo que eso está saldado porque tienes las ilustraciones de Alan Lee, de John Howe y cualquiera de los dos, pues eso, como que esa herida está tapada. Pero la verdad es que lo de las páginas de Mazarbul, a mí me gustaría mucho saber qué pone. Sí, sí, y que eran súper chulas. Es que yo las vi y dije... ¿pero por qué esto no se vende? ¿Dónde está no esto? Sé, igual es un tema de derechos o vete tú a saber. Ya. En fin, bueno. Bueno, también están, por supuesto, los diseños originales de los de las tres portadas que hizo Tolkien, sus estudios y demás. Sí. Y un montón de ilustraciones, tanto de Lothlórien, de la Puerta de Moria, de esas que iba haciendo él, en plan de sí. diseños para sacarlo de su cabeza. Y luego, una cosa que a mí me encantó fue que tiene, evidentemente, como cualquier, me imagino que como cualquier escritor, ¿no? Tenía, había una tabla enorme en la que tenía varias columnas y ponía orcos y enemigos, hombres y aliados, Gandalf, compañía. Y luego la cronología iba poniendo los días, día tal, día cual. Y debajo los textos de qué estaba pasando con cada uno. Luego, de hecho, hay un momento en el que pone, por ejemplo, a Gandalf y a hombres y aliados, pone Friends, y les pone como una llave, cumpliendo, porque de pronto, claro, el destino se vuelve a unir con ellos y demás. O sea, como su tabla para saber dónde estaba cada uno, en qué momento, y poder llevar bien las cronologías, porque en el fondo es verdad, recordemos que El Señor de los Anillos tienes primero una parte... que es sí. una parte de la comunidad, y tienes otra parte que son Frodo y Sam. Sí, entonces, sí, claro, sí, sí. Entiendo que era muy complejo para él y para cualquiera no hacer un fallo en estas cosas de decir, a ver si voy a adelantar a uno, porque luego hay en algunos momentos en los que realmente se supone, sí que hace alguna mención de Frodo realmente estaba en ese momento tal. O sea, entonces, necesitaba saber dónde estaba Frodo o dónde estaba Gandalf, para hacer menciones relativas y para ir viendo cómo pasa todo. Sí, que te tienes que organizar un poco. Son muchos personajes y muchas páginas y muchas cosas. Sí, totalmente. Entonces, mola ver qué tipo de organización seguía Tolkien para estas cosas. Y bueno, luego lo siguiente que nos encontramos, y me hace mucha gracia porque, bueno, Elia sabe que yo hago caligrafía y entonces de pronto veo una hoja y grito, ¡eso es Carolingia! Y es que Tolkien había escrito, de hecho tengo que decir que el lunes que estuve en clase de caligrafía le enseñé la foto a mi profesora y me dice, sí, sí, es Carolingia, o sea, no lo digo yo, lo dice una profesora que ha estudiado Carolingia y es, se la estoy enseñando a Elia a ver si carga. Está rodeada de tenguas por todos los lados. Muy bonita. Y es una... Si se lee el texto, que por suerte la carolingia es una letra que se lee maravillosamente bien. En el texto, Barbol como que patea o le hace una zancadilla o algo así a Frodo. Porque al parecer, inicialmente, según te cuentan en el resumencillo que te viene al lado, Barbol era malo. Y era quien había secuestrado a Gandalf. Es como... ¿What? Cambia la historia, sí, sí. Él, porque al final en la novela Barbol no es malo, solo está enfadado. Sí, sí. Tiene su carácter, pero qué gracia. Sí, y nada, me hizo un montón de gracia ver su letra tan cuidadita y tal, que está muy cuidada aquí, pero ahora os contaré. Voy a terminar con esta vitrina antes de saltar a la siguiente. Que lo último que queda realmente es una hoja que había, de que también quitaron, porque Tolkien quería haber alargado un poco más el final, digamos que lo quería haber hecho un poco más extenso, como que Sam fuese contando qué había pasado con la gente, y le dijeron que corta, corta, corta. Y es una pena porque había una carta que había, o sea, una de las cosas que Tolkien quería meter era una carta de Aragorn a Sam, escrita en élfico, sí. La carta que es la que le convoca al encuentro que luego te narran así como por encima en los apéndices, sí. Que os acordaréis todos. Pues esta carta está escrita allí. Madre mía. Tampoco le hemos visto. ¿Por qué? Por favor, señores editores del mundo, sacad una edición nueva del Señor de los Anillos. Con todo. Lo que Tolkien quería poner. Si lo vamos a pagar, si lo sabéis. Si lo vamos a comprar, efectivamente. Si hemos ido al cine a ver El Hobbit, vamos a comprar el libro. Bastante más fácil, además, que compremos el libro. Pero bueno. Y luego ya nos queda nada. Una vitrinilla y dos cosas chiquitinas, ¿vale? La vitrina, bueno, a mí también me hizo mucha ilusión porque aparecían tres cuadernicos así de estos como finitos, de esto de como de cartulina roja, así, no cutrosa, pero que se les notan anticuillos, ¿vale? Sí. Bueno, que se los estoy enseñando a Elia. Y tenían tres pegatinas. En uno ponía Lost Tales A, Lost Tales B y Cottage of Lost Play. Que, claro, a mí es que La cabaña del juego perdido siempre me ha encantado. Es un poema que me parece precioso. Entonces, claro, estar ahí enfrente del cuaderno donde Tolkien había estado escribiendo los originales, Me parece precioso. Fue una pasada. Además, debajo tiene una ilustración súper chula hecha de Tolkien, así sí, como un atardecer. Muy bonita. Muy, muy bonita. Al lado había, que era súper curioso, primero estaba, porque al parecer Tolkien no tenía una letra demasiado buena, de hecho eso lo reconocía él mismo. Entonces, en la parte de arriba estaba una parte de la caída de Gondolin escrita por Edith. ¡Anda! Que tenía una letra bastante más legible. Y luego, debajo de esta carta, había también una... Es que eso me hizo mucha gracia. Una versión de... Sí, esta es la... esto es lo de esto. Esto es la historia de Túrin, escrito en vertical. Uf. No tengo muy claro en qué idioma, no me acuerdo en qué idioma ponía que estaba. Si puedo lo miro en el catálogo, yo os digo, pero era como, ¿pero qué es esto? Luego al lado había estado un dibujo que también es súper conocido, vamos, yo lo había visto antes, que es el Taniquetil. Sí, por Tolkien, sí. Que es, super... es que además llegué y lo vi de lejos y les dije, ese es el Taniquetil. Y Carlos me miró porque fui con un amigo que conozco a través de Elia, que vive en Londres, nuestro Carlos. Hola, Carlos. Y a Carlos le gusta, pero no es súper friki, no es como Elia, no. Como yo. Entonces, claro, era como, ¿de qué? Y yo, de Taniquetil. Mira, léetelo. Y efectivamente era Taniquetil. Y había varias ilustraciones de cosas de lo que es ya el Silmarillion. De los Silmarils y demás. Sí. Y era bastante, bastante bonito. Yo creo que había, estaba también el barco este que hemos visto alguna ilustración, que es como un barco enorme, que es como la Tierra o algo así. Pues que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llama. No te preocupes. Te perdonamos. Me da rabia a veces no acordarme de estas cosas porque, jo, son muy chulas y si no os las pondré en alguna red. Si, ya os digo, si queréis cualquier cosa me aviséis y os las pongo. Y había también, es verdad, había partes del poema de Turing, por supuesto, y el poema de... Estaba el comienzo de la historia de Beren y Lúthien, por supuesto. De hecho, estaba al lado de una fotito de la tumba de Tolkien y Edith. Vale. Que claro, como todos sabréis, pues pone Edith Marie Tolkien, Lúthien y John Ronald Reuel Tolkien, Beren. Entonces es bastante chula. Y luego ya lo que quedaba... Eran dos pequeños stands en los que están mapas. Mapas de la Tierra Media, de cómo hizo. Había uno que me hizo especial gracia también porque era como de la parte más abajo de Beleriand. Que no... Sí. Sí. Vamos, de la Tierra Media. Y entonces se ve bien Umbar y todas estas zonas. Ah, vale, de la Tierra Media entonces sí, porque Beleriand se hundió, estaba encima. Beleriand, no, de la Tierra Media, sí. De la Tierra Media. O sea, de esa parte del sur que para nosotros es un poquillo desconocida porque en todas las ilustraciones llega un momento en el que cortan. Sí, o sea, no hay nada más abajo de Mordor, pues como que no... Tampoco es que se vaya muy al sur, pero se va un poquito más al sur. Y la verdad es que estaba muy chulo. Está el mapa que encontraron hace... Seguro que os acordáis todos que hace no mucho apareció un mapa de la Tierra Media con comentarios de Tolkien donde pone, pues eso, que Minas Tirith es... Creo que era Sienna. Y que Oxford es Hobbiton, ¿sabes? O sea, que puntúa cosas. Además, por eso está como en verde, en rojo, en lápiz. Tiene ahí un montón de comentarios, de... Un montón de noticias curiosas, claro. Luego te agachas y te tiras ahí, pues eso, como 15 minutos o 10 minutos mirando el mapa en plan de, mira, ahí pone no sé qué. Mira, ahí pone no sé cuántos. Por ahí debieron de andar. Y la verdad es que estaban muy chulos. Y nada. Y eso fue el final de nuestra exposición. Luego salimos fuera y estaba lo que os he comentado al principio, que podías dejar tu mensaje. Yo estaba demasiado en shock para dejar nada. Y entonces nos fuimos a la tienda, porque uno no puede irse de la tienda. Quedan muy pocas cosas. Era muy triste. Yo quería haberme comprado muchas más cosas. A la vez mi bolsillo lo agradeció. Pero porque me compré el catálogo. De hecho, no compré uno solo para mí. Compramos otro por encargo de Elia para que lo cuente ella. Efectivamente, tenemos un catálogo de la exposición de Tolkien para vosotros, oyentes queridos del alma, porque si vosotros no vais a la exposición de Tolkien, pues la exposición de Tolkien irá a vosotros. Paula se ha venido cargada desde Londres con dos libros de dos catálogos de la exposición. Uno es para vosotros. Y lo sortearemos como hacemos siempre, se lo llevará una persona súper afortunada. Entonces, bueno, todavía no hemos decidido cómo van a ser las bases del concurso, pero lo anunciaremos por redes sociales como siempre, estad atentos y bueno, ya sabéis, ya os hemos contado que ese libro tiene todo lo que hay en la exposición y todas esas ilustraciones maravillosas de Tolkien, así que bueno, pues ya sabéis, estad atentos. Sí, porque la verdad es que es un libro bastante chulo y podéis ver todas las cositas que os he estado contando y muchas más, porque evidentemente no es que no me acuerde de todo, pero cuando estás hablando de esta clase de cosas, siempre hay cosas que se te pasan. De hecho, a veces sí que he utilizado yo el catálogo para decir, ¿qué era exactamente esto? Y de pronto decía, ¡ostras! Se me ha olvidado meter y me he ido haciendo notitas para contaros cosas porque digo, joder, es que al final se te olvidan cosas. Hay un montón de cartas de fans que no os he comentado, ilustraciones. Me faltan algunas porque es que al final, ¿creéis que no? Son 200 objetos. Uh-huh. Y 200 objetos, aunque sea una sala y todo parezca pequeño, como os decía yo al principio, vamos, que pueda parecer pequeño comparado con, yo que sé, alguna exposición de cuadros o algo así. Claro, en objetos al final son un montón de cositas que se pueden apilar mucho más cerca, uh-huh, pero que están ahí todas juntas. Sí, que al final quieres leerlo todo, detenerte en cada imagen, en cada carta y en cada cartelito. Que vas ahí en plan de, uy, ¿aquí qué pone? Y yo qué sé, pues eso, yo veo que está... Bueno, ves el poema del anillo y aunque te lo sabes, te lo lees. ¿Por qué? Porque te lo lees. O lees que... Of Beren and Lúthien. Y te pones a leer. ¿Que te has leído el cuento? Sí, claro que sí. Pero te lo vuelves a leer, no pasa nada. ¿Que te has visto un millón de veces el mapa de Númenor? Pues también lo miras mucho rato. Porque en el fondo ese es el original, o sea... Es que ese es el que dibujó de verdad Tolkien. El de mi casa, pues es una fotocopia. Pues más o menos, pero ese es el guay. Ese exacto. Es el que hizo él, y entonces al final pues un poco te vas metiendo y al final de pronto pasas horas delante de las cosas y algunas se te olvida contarlas. Pero bueno, yo espero que, no sé si os habré acercado suficiente. Yo creo que sí, como resumen está bien, de hecho como resumen es largo, eso ya te lo digo, pero como acercamiento pues está muy bien, o sea, si tenéis la oportunidad de ir... Ni lo dudéis, si no tenéis la oportunidad de ir, yo creo que Paula os lo ha acercado bastante. Seguramente podéis sentir como si hubieseis estado. Y además podéis ganar el catálogo y ya, vamos, estupendo, pack completo. Para terminar, lo único que sí que voy a comentar es que es una cosa que admiro mucho de verdad, admiro mucho de Reino Unido, otras cosas no, pero esto sí. Aparte de la exposición, hay un montón de actividades, prácticamente todas las semanas, relacionadas con Tolkien. O sea, no se limitan solo a poner la exposición, sino que tienes un Tolkien Trail, que es pues un recorrido por el Oxford de Tolkien usando... Bueno, es una app, te la bajas y te hace un recorrido por todo Oxford enseñándote sitios donde estuvo Tolkien y dándote información sobre esos sitios. Tienen una conferencia sobre Tolkien, el Beowulf y los monstruos y los críticos, ¿no? Tienen Tolkien's Medieval Languages... Middle English, ¿no? O sea, tienen un montón de conferencias, un montón de encuentros, la Fantasy Summer School y todas esas actividades a las que puedes acceder mientras está la exposición vigente. Entonces, jolines, no es solo que tengas la exposición, sino que le han dedicado esta temporada a Tolkien en la Biblioteca Bodleiana. En fin, que si tenéis oportunidad en algún momento os acerquéis y si no, pues bueno, os esperamos que os haya gustado. Paula Herendis, muchísimas gracias por haber venido desde Oxford para contarnos todo esto y nada, nos volveremos a ver en el Esmiel, supongo. Sí, muchas veces, aquí hay que compartir el té. Fenomenal. Pues un abrazo. Un abrazo, chicos. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y después de este viaje por la exposición Tolkien nos vamos a meter de lleno en nuestra clase de élfico. ¿De élfico o de contabilidad? ¿O de cómo hacer la declaración de la renta? Eleder, bienvenido. Cuéntame qué es esto. ¿Qué tengo delante? ¿Qué estoy viendo? Ay, ya, Miriel, ¿qué tal? Bueno, es una... una experiencia que me ocurrió pensando un poco en qué cosas podía contar. Recordé esta situación que me ocurrió hace unos añitos, no muchos, y me pareció que podía ser interesante, además de ser una experiencia de práctica, digamos, de traducción al élfico de algo no típicamente élfico, sí, por decir así. Bueno, yo si queréis os lo cuento. Sí. Y vamos lo a vas ver. A tener que contar, porque el email que me has mandado a mí se titula Los elfos y la declaración de la renta. Entonces, esto, pues lo tienes que contar. Sí, es literalmente eso. Pero, bueno, bien, vamos a ver. Esto todo ocurrió un día que estaba yo tranquilamente en mi casa un viernes por la noche, degustando una copita de hidromiel y descansando del duro trabajo, cuando recibo una llamada de otro miembro de la sociedad Tolkien y me dice si podía ocuparme de ayudar a una productora de televisión con un texto en élfico. Bueno, los filólogos élficos tenemos a veces este tipo de solicitudes. De hecho, ha habido oyentes de este programa que ya me han pedido también alguna ayuda en alguna cosa, y yo encantado, aunque a veces soy un despistado y tarde más de lo previsto en contestarles, lo siento, pero bueno, pues sí, nos pasan estas cosas, ¿no? Nos preguntan cosas. Entonces, bueno, pues me dice que no, que es una productora que tenían que grabar un spot y querían que los actores lo hicieran en élfico. ¿Ya? Bueno, pues vale, mira, fíjate qué curioso. Entonces me dicen, bueno, pues te mandarán el texto en castellano, tú lo traduces, en concreto me pidieron al Sindarin, y luego al día siguiente, a ver si yo podía ir al estudio de grabación para ayudarles con la pronunciación. Sí. Y luego ya ellos lo graban y bueno, pues mira, imagínate que sale por la televisión española un anuncio en élfico. Pues fíjate qué curioso sería. Así que les dije, bueno, venga, va. Y entonces recibo el texto y les vuelvo a escribir. Y digo, oye, mira, que es que me parece que os habéis confundido. Y me habéis mandado otro fichero de otra cosa. No, eso es lo que queremos que traduzcas. Pero, bueno. Entonces, en el spot aparecían dos elfos sentados en sus sofás en una habitación moderna y tenían el siguiente diálogo. Hago de los dos elfos. Decían así. ¿Sabes que puedes hacer la renta express por internet? Ya estoy mentalizado. Yo tengo el poder para que te salga volando. Repite conmigo. PIN 24 horas. PIN 24 horas. ¿Y ahora qué? Lo pides en agenciatributaria.es, recibes tus runas secretas en tu comunicador élfico y accedes a tu borrador y a tus datos. En un paso los tienes en el programa padre y presentas por internet la declaración. ¿En serio? ¿En serio? Es que parece que vivo en la Tierra Media. Es que vives en la Tierra Media. Y ese era... bueno, no, tenía la tarde noche. Sí. ¡Es malísimo! Era eso. No voy a entrar a juzgar. Lo que sabía era que tenía la tarde noche del viernes para traducir al élfico términos como renta express, PIN, programa padre, declaración, y ya me empezaba a arrepentir un poco. Pero bueno, pues, por otra parte, era todo un reto. En esas me habría gustado verle a Tolkien. Ya. Así que dije, bueno, pues venga, vamos a ver. Y me puse a pensar. Y empecé, ¿no? A ver. ¿Sabes que puedes hacer la renta express por internet? Bueno, ¿sabes? Era fácil. Istol, del verbo saber, que es ista, como en los istari, ¿no? Los sabios. Y la terminación de segunda persona, que en Sindarin es la L. Bueno, puedes, poder, o vaya, ya empezamos. El verbo poder no existe, que, o no se conoce en Sindarin. el verbo poder, vale, yo preocupándome por cómo decir declaración de la renta y no sabía cómo decir poder. Vale, bueno. Bueno, en Cueña, si se sabe, es pol y es una palabra que no tendría por qué tener ningún cambio fonético en Sindarin. Así que bueno, pues usé eso mismo y puedes polil en tiempo aoristo, tiempo presente absoluto. Bueno, hacer, kared, vale, esa era fácil, pero resulta que es puedes hacer. Entonces, hacer ahí es objeto directo. Y si alguien recuerda, en Sindarin, cuando una palabra es un objeto directo, sufre lenición, o sea que cambia la primera consonante. Así que en vez de kared, había que poner gared. Bueno, venga. Luego por internet. Ahí dije, bueno, voy a poner por la red, que es más fácil. Red ya sabemos cómo se dice wi, pues ya está. Para Express dije, bueno, rápidamente, no vamos a liarnos. No vamos a meternos en eso, ya. Rápidamente, Lagor, vale. ¿Y la renta? Bueno, aquí ya la cosa era más complicada. Entonces me fui a la etimología. Renta en castellano es la cantidad de dinero que se daba por el uso de algo, ¿no? O sea, el precio, digamos, lo que te renta vender algo. Uh-huh. Y en Sindarin teníamos el verbo banga para comerciar. Así que dije, bueno, pues mira, bang sería como el comercio, el precio más o menos. Ah, bueno, venga, va, va. Ya está. Pues, ¿isto el polil garedi bang langor mingui? Madre mía, es que... ¿Sabes que puedes hacer la renta express por internet? Vale. Bueno, ya estoy mentalizado. Bueno. Escogí preparado, no es exactamente lo mismo, pero tampoco creía que se me fueran a poner exigentes por ese tipo de detalles léxicos. Bueno, preparado tampoco era tan fácil, porque tampoco existe en Sindarin, por lo menos por lo que conocemos de Tolkien. Pero para las películas, David Salo, el lingüista oficial de la productora y estudioso del Sindarin, de hecho tiene un libro bastante bueno, The Gateway to Sindarin, que viene a ser como la gramática de Sindarin más famosa que hay. Sí. Sí había creado, preparado, y era Iriel. Entonces dije, bueno, venga, pues me cojo este. Entonces estoy preparado con el pronombre de primera persona im, y no hace falta el verbo ser, im Iriel. Bueno, venga. Yo tengo el poder para que te salga volando. Vale. Bueno, para el poder, en este caso, usé habilidad. Tengo la habilidad, que es Kuru, como en el nombre de Saruman, Kurunir, el hombre hábil. Luego el verbo volar, si lo tenemos, Revi. Entonces, bueno, pues volando, Reviol. Lo hice, bueno, para que te salga volando. Bueno, puse para que lo hagas volando, que más o menos era lo mismo. Uh-huh. Venga. Repite conmigo pin 24 horas. Bueno. No existe literalmente repetir, entonces lo traduje como di conmigo, que eso era fácil. Di, habla, pedo, como en las puertas de Moria. Pedo melón. Ahí ya no había duda. Bien, vale. Conmigo tampoco estaba muy claro. La palabra con... En Sindarin había varias opciones, no se sabía muy bien. Pero había una que me gustaba, que es la que se dice que era la que se usa en el nombre de la conversación entre Finrod y Andred. La Azraveth, Finrod a Hundred, entonces sería Aj, porque se dice que, bueno, sería parecido al Cueña, que es As, entonces estarían relacionadas. Bueno, hay dudas de si sirve, pero bueno, yo me quedé con esa. Posteriormente quizás han salido otras más claras, como Na o Di, pero bueno, en ese momento usé Aj. y 24 horas, es que tampoco hay palabra para decir hora. Esto algunos quizás lo recuerden de cuando hace poco hablamos del tiempo. Pues es que efectivamente, en Sindarin no hay palabra para decir hora. Así que dije, mira, pues más fácil. 24 horas, no, un día. Min arad. Que es lo mismo. 24 horas es un día. Aquí y en la Tierra Media, afortunadamente. Así que dije, a la venga, ya está. Gerin iguru ain geril rebiol. Pedo ahim, pin min arad. Sí, pin lo dejé así. O sea, ya otra cosa me parecía exagerar. Bueno. Vale, bien. Pin 24 horas. ¿Y ahora qué? Bueno, venga, pues sí, vale. Ahora se dice sí. Vale, pues ya está. ¿Y qué? Se dice man. Venga, pues ya está, esa es fácil. Y bueno, lo pides en agenciatributaria.es. Hostias, vale. Bueno, para decir pedir, usé un calco del cueña. En cueña es macuet. Y entonces usé maved. Uh-huh. Luego agencia tributaria, claro, no es la URL. O sea, eso tampoco íbamos a flipar. Eso hay que dejarlo así porque si no, el elfo que lo pusiera no llegaría a la web. Entonces de ahí me salvé. Pero bueno, si usé para decir punto es, usé ment, que es una palabra para punto en Sindarin. Recibes tus runas secretas en tu comunicador élfico. Bueno, curiosa forma de decir password, ¿no? Vale, bueno. Bueno, en vez de recibes, tampoco estaba claro cómo decir recibir. Entonces puse encontrarás tus runas secretas. Vale. Hirizol. De hir, que es encontrar. Furin, para secreto, como en el bicho este feo Thuringwethil, la sombra secreta, el horror secreto. Y runas, la runa es kirth. Runas sería, se podría decir kirthel, con el plural colectivo el. Y como era objeto directo, pues girthel. Bueno, en tu comunicador élfico. Aquí ya dije, no, bueno, mira, como estamos hablando del móvil, voy a tirar de la tradición tolkieniana añeja y obviamente voy a decir el palantir. Vale, pues bien, más o menos hasta ahí habíamos llegado. Accedes a tu borrador y tus datos. Bueno, a ver, accedes, bueno, podía, bueno, escogí entrar, que también era una fácil, porque también está en la puerta de Moria, podo melon amino, di amigo y entra, o habla amigo y entra. Entonces minna, vale. Para borrador tuve que pensar mucho porque tampoco, y eso que los elfos no creo que lo escribieran todo a la primera, también tendrían borradores. Uh-huh. Entonces bueno, encontré el verbo dev que significaba intentar, entonces un intento, el borrador sería el intento, deved, el intento. Podía colar. O sea, yo quiero creer que si un elfo que hiciera la declaración de la renta, etcétera, viera esto, podía entender más o menos de qué estábamos hablando. Bueno, era tu borrador, claro. Entonces, bueno, el genitivo el de Bezel. Tus datos. ¿Cómo decía yo tus datos? Además, acordaros que esto era la noche del viernes, ya con una copita de hidromiel en el cuerpo. Y ya en este punto muriéndome de sueño. Así que dije, mira, teiz, que significa marcas, cosas escritas, indicaciones. Pues datos. Hola. Y si no le gusta, que pidan reclamaciones al maestro herrero. Bueno. Que sería el padre de el suegro de Feanor, ¿no? Bueno. En un paso los tienes en el programa padre y presentas por internet la declaración. La verdad que te paras a pensar un poco en esto y suena todo muy absurdo, ¿no? Sí. Pero ya teníamos que salir de ahí. Bueno, en un paso dije, bueno, súbitamente lo tienes en el programa padre. Y teníamos el adjetivo súbito lo teníamos de la batalla de la llama súbita. Ah, sí. La Dagor Bragollach. Bueno, pues entonces, Bragol, súbito. Vale. Me negué a traducir programa. Dije, no, o sea, ya no voy a pasar. Y lo dejé, que lo tienes en padre, en el padre. Adar. Vale. Para presentar usé enviar, tolza. Bueno. Y para declaración, dije, bueno, mira, oh, hay una palabra muy bonita, West, que significa promesa solemne. La renta debería serlo, ¿no? Joder. ¿Qué más? Que, venga, pues ya está, West. Ay, bueno. Luego dije, ¿en serio? Bueno, pues usé Zenith, que significa es verdad. ¿Es verdad? ¿De veras? Bueno, más o menos. Parece que vivo en la Tierra Media. Bueno, curiosamente, ahí sí hubo suerte, porque sí tenemos el verbo parecer. O sea, no tenemos poder, pero tenemos parecer. Aupa Tolkien, bien. Bueno. Pues el verbo parecer se dice Cía. Vivir, pues será fácil, es el verbo cuina. Y la Tierra Media, bueno, podía haber usado Ennor, que es como en Cuenya Endor, uh-huh. En Sindarin, Ennor, con doble N. Pero Tolkien también usó a veces el plural, como las Tierras Medias, ¿no? Uh-huh. Para decir el mismo concepto, Ennorath. Y bueno, quedaba mejor. Sí, es más bonito. Y además, ya era la última palabra y ya me podía... Estaba terminando, me podía permitir el lujo de darle un poco de poesía. Sí. Así que bueno, pues efectivamente, el sábado siguiente hubo un filólogo élfico con dos guapos actores, actor y actriz, en un estudio de Madrid, recitando, aprendiendo a recitar y recitando lo siguiente. Istol polil gare divang lagor mingui im iriel geri niguru ain geril reviol pedo ahim pin minarad mansi mabedohan mi agencia tributaria ment es Hirizol zuringirzel mi palantirel, amminazol debezel adeizel, brago gerizol min adar, atolzazol y huestel nangui. Zenid, zenid, cia guinon min ennoraz, cuinol min ennoraz. Pues así. Lamentablemente el spot nunca se llegó a emitir. Porque se ve que la productora presentó varias posibilidades grabadas al cliente. En este caso, el cliente, pues ya queda claro quién era. Y bueno, se ve que esta le pareció un poco excesivo y escogieron algún otro. Fue una pena. Pero por lo menos hay que reconocerles que fue una idea original. Bueno. Si yo veo esto en la tele, me muero. O sea, me caigo de espaldas. Es que imagínate. Ahora, también te digo una cosa. Yo te admiro. Admiro la currada. Está muy bien traducido. Pero tú sabes, tú y yo sabemos, y lo sabemos todos los oyentes, que tú podías haber mandado un texto random con algo de sentido y ellos lo habrían recitado, lo habrían puesto subtítulos y a tomar por saco. Porque ¿quién iba a ponerse a mirarlo? ¿Tú te crees que habría escrito algún experto en élfico a la agencia tributaria y les hubiera dicho, oye, este spot es incorrecto? No. Y de verdad... Quizás aquí estás minusvalorando la capacidad de dar por saco de nosotros los frikis. En fin. Yo habría escrito a la agencia tributaria si me encuentro algo que no tuviera sentido. Te digo una cosa, Eleder. Esto es un corto fantástico. Bueno, un entremés. Esto habría que rodarlo algún día. Es que, además, claro, yo cuando estuve allí luego haciéndoles de coach lingüístico, que ahora en Hollywood se lleva mucho, como digo, David Salo, etcétera. Sí. Pero, bueno, David Salo no sé ni si llegó a estar con los actores de las películas, pero luego tenían accent coaches, o sea, entrenadores de acentos, que eso es muy típico. En plan, eres escocés, tienes que pronunciar así. Pues, eres elfo, tienes que pronunciar así. Y entonces, claro, yo hice un poco de esa labor. Y claro, ellos decían, por ejemplo, Geri Niguru, Ain Geri el Reviol. No. Geri Niguru, tengo el poder, Geri Niguru, Ain. Porque es el qué, ahí empieza otra frase. Entonces ahí tienes que hacer una pausa. Geri Niguru, Ain Geri el Reviol. Claro, la entonación es importante. Los tíos, los chicos tenían que flipar absolutamente, pero fueron súper profesionales y lo hicieron muy bien y no elevaron sus ojos al cielo en ningún momento por lo que estaban teniendo que hacer. Así que, chapó por ellos. Y como digo, chapó también por la productora, por la idea. Y chapó por ti, porque vaya currada. Así. Bueno. Estamos para eso. Pues muchas gracias, por favor, por enseñarnos oyentes, esto. Oyentes, por favor, no me mandéis ¿textos? Páginas enteras de textos modernos para traducir, porque tenemos que trabajar en otras cosas y tal. Entonces, pero bueno, que si necesitáis alguna cosita así sencillita, que estamos a vuestra disposición. Fenomenal, pues muchas gracias, Eleder. De verdad, ha sido un placer aprender a decir declaración de la renta en élfico. Vale. Bueno, y luego, aparte de todo, por supuesto, igual que hemos dicho que yo haría en caso de que esto me lo encontrara por la televisión, si algún oyente de todo lo que he dicho se repasa este programa y tiene alguna otra sugerencia o alguna corrección a alguna de las traducciones, encantado también en que nos lo comentéis por Twitter, por los comentarios de iVoox o por el grupo de Telegram que tenemos también a vuestra disposición y en el que estamos haciendo risas con felpudos y cosas parecidas. Pues muchas gracias, Eleder, de verdad. Nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. No nos falles, a ver si no vamos a aprender a decir cosas como estas. Allí nos veremos. Ten narato. Ten narato. La sala de los cuentos. Se sentaron en una grieta oscura entre dos grandes pilares de roca. Frodo y Sam un poco hacia adentro y Gollum acurrucado en el suelo cerca de la entrada. Allí los hobbits tomaron lo que creían habría de ser la última comida antes del descenso al país sin nombre y acaso la última que tendrían juntos. Comieron algo de los alimentos de Gondor y el pan de viaje de los elfos y bebieron un poco, pero cuidaron el agua y tomaron apenas la suficiente para humedecerse las bocas resecas. «Me pregunto cuándo encontraremos agua de nuevo», dijo Sam. «Aunque supongo que allá arriba han de beber. Los orcos beben, ¿no?».

Por si alguien no lo sabe, en la Bodleian Library de Oxford se ha organizado una enorme exposición, que se podría decir que es la exposición definitiva ahora mismo, sobre Tolkien, su vida y obra. Se llama Tolkien, Maker of Middle-earth. Estará disponible en Oxford hasta el 28 de octubre y el primer semestre de 2019, afortunados visitantes de Nueva York la podrán ver en la Morgan Library. ¿Y por qué os cuento todo esto sobre la exposición? Bien, porque hoy os traemos, por primera vez, la reseña de un libro que prácticamente acaba de salir. No uno editado hace 30, 40 o 50 años. Hoy vamos a hablar del catálogo oficial de la exposición. ¿Y qué hay en el catálogo? Pues, resumiendo, todo lo que hay en la exposición. Hay más de 300 imágenes de manuscritos, dibujos, mapas, cartas originales de Tolkien, un montón de información, detalles, fotografías personales, documentos privados, que prácticamente es la primera vez que se publican o editan. Y esto es posible gracias al trabajo conjunto de coleccionistas privados, de la Biblioteca Bodleian, la Biblioteca de Oxford y de la Universidad de Marquette en Milwaukee, Estados Unidos, donde también hay muchísima documentación sobre Tolkien y su vida. La parte del catálogo en sí está dividida en 9 apartados. Entre otros, se habla sobre la infancia de Tolkien, de su época de estudiante, las épocas de desarrollo del Silmarillion, el desarrollo del Hobbit, desarrollo del Señor de los Anillos, una enorme sección de mapas, un apartado sobre leyendo a Tolkien. Bueno, son más o menos los mismos apartados en los que está dividido la exposición física. La verdad es que el nivel de detalle es impresionante y la edición es de muy alta calidad y muy, muy bien editado. El catálogo no solo incluye reproducciones y fotografías de todos los objetos en exposición, acompañados de un montón de información y notas, sino que también hay 6 ensayos, que ya solamente los ensayos valen su peso en oro, que son obra de algunas de las personas más estudiosas de Tolkien en la actualidad, incluyendo entre otros a Tom Shippey y a John Garth. Estos ensayos tratan, diversos temas sobre la vida y la obra de Tolkien. Su relación con los Inklings, toda la parte de arte visual y dibujos e ilustraciones que hizo el propio Tolkien, el desarrollo de las lenguas élficas, el concepto de Faerie en su obra, diversos ensayos que son realmente muy, muy interesantes. Y algunos datos sobre lo que es el libro en sí. Es un enorme libro de 416 páginas en un formato prácticamente cuadrado de unos 26 por 24 centímetros, que estoy aquí ahora mismo ojeándolo. Hay 3 ediciones. Tenemos la edición en paperback, en rústica, que cuesta unas 25 libras, en tapa dura, unas 40 libras. Se puede conseguir en tiendas online y, por supuesto, en las tiendas de la Bodleian Library. Y si conseguís ir a Oxford o a Nueva York y podéis adquirirlo en persona, pues lo tendréis. Y mención aparte, me gustaría hablar de la edición de coleccionista. La edición de coleccionista, por el módico precio de 295 libras, aquí dejo unos momentos para que flipéis con el precio, es el libro en tapa dura, con una edición en tela muy bonita, con un estuche y con 7 facsímiles en papel, impreso en papel italiano, según dicen en el catálogo. Yo esta edición de coleccionista evidentemente no la tengo. Que incluyen, entre otras cosas, pues reproducciones de muy alta calidad de documentos de Tolkien. Hay una carta de Papá Noel, hay un mapa desplegable de la Tierra Media, una ilustración de Orthanc, la sobrecubierta del Hobbit que diseñó originalmente y que hace unos años ya por fin se pudo editar. Y es una edición ya prácticamente de lujo, no solo por el precio, sino por el contenido. Una cosa que me gustaría recomendar es que muchos de estos documentos y reproducciones se pueden conseguir directamente online en la propia tienda de la Bodleian Library. Así que si queréis organizaros vuestra propia edición de coleccionista, aquí lo podéis hacer. En resumen, este catálogo es imprescindible. Es un libro absolutamente fascinante, maravilloso, muy, muy bueno, muy bellamente editado y que realmente vale la pena. Hasta la próxima edición de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes me gustaría recordaros primero que tenemos un grupo de Telegram por si queréis pasaros y charlar un rato con nosotros. Os dejo el enlace en la descripción del audio. Y también que dentro de muy poquito tendrá lugar la Estelcon, el primer fin de semana de noviembre en Valencia. Yo me imagino que la gente que haya pensado ir ya estará apuntada porque el plazo de inscripción cerró hace nada. Si estabais interesados y no habéis podido apuntaros a tiempo, pues poneos en contacto con la organización porque quizás se pueda hacer algo. Y a los que os habéis animado a pasaros, os recuerdo que grabaremos ahí un programa en directo. Espero veros a todos, estaremos un rato juntos, nos lo pasaremos bien y bueno, charlaremos de lo que queráis, de lo que a la audiencia os apetezca. Y ahora sí, ya vamos a despedirnos. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, y del grupo Innerlands, que son, por cierto, los autores de nuestra cabecera y música insignia. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, una lectura emotiva y que nos habla de cómo nuestros actos, por pequeños que sean, pueden impactar tanto y cambiar las cosas. Así que, ya sabéis, tened cuidado con los demás. Y, por último, las portadas, como siempre, de Nai. Resolvemos ahora el enigma que os planteamos al principio del programa. El menor de los hijos de Tolkien es una chica y se llama Priscilla Tolkien. Estoy segura de que la gran mayoría de vosotros lo sabíais. Además, Priscilla ha tenido alguna vez contacto con la Sociedad Tolkien Española y tengo que decir que lo poco que he oído de ella es que es una mujer muy, muy agradable. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar estas horas con vosotros y me despido, como siempre, con una frase de Tolkien. Corta, concisa, pero muy cierta y esperanzadora. Ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Un abrazo y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.